Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Una nueva entrega capicúa en Cabezas de Tormenta, la número 141. Las anteriores ediciones las dedicamos de manera monográfica a distintos temas que van desde la autodefensa laboral, la transformación de la ciudad, la lucha por el fin de los circos con animales o, en el caso del anterior programa, una entrevista a esas limpiadoras de los hoteles invisibles que se organizan bajo el nombre de las Kellys. Para este nuevo programa os proponemos unos contenidos más próximos al patchwork, distintos retazos que hemos recogido a lo largo de la semana y que reunimos para vosotras y vosotros. Tienen de malo los muelles, el amor al dinero maldito. Y para vosotros el amor al dinero es más importante que el amor al prójimo. Comenzamos esta nueva edición de Cabezas de Tormenta con una imagen, la ofrecida por la Ley del Silencio de 1954. Dos años antes del estreno de esta película, Elia Kazan, su director, había declarado en el Comité de Actividades Antiamericanas y delató como comunistas actores con los que había trabajado previamente. Es una historia bien conocida y, de hecho, en el mundo del cine siempre se ha considerado a la Ley del Silencio como una metáfora de la apología de la delación, una película defensora de la caza de brujas espoleada por el senador McCarthy en los Estados Unidos de la década de los 50. En este símbolo cinematográfico, los trabajadores del puerto estarían identificados con los norteamericanos atemorizados por la amenaza comunista, y en el film finalmente serían redimidos por un exboxeador que está protagonizado por Marlon Brando. En la película, el sindicato de los estibadores queda retratado como una mafia absoluta. Hoy la prensa se alza contra los estibadores, malvados proletarios, como lo hiciera en aquel 1954 un Marlon Brando justiciero y valiente. El modelo de esas acusaciones embebidas en reportajes es la ficción del cine norteamericano de la década de los 50. Los titulares y los reportajes se describen a los estibadores como un sector privilegiado, pero esa no es la historia de la estiba, que siempre tuvo un jornal escaso e incierto que solo llegaba cuando atracaban los barcos y siempre y cuando fuera seleccionado a dedo in situ por el capataz. Frente a estas condiciones tan duras, los estibadores españoles o los Scaricatori italianos, los Dockers ingleses, los Wharfies australianos, fueron formando en cada puerto una familia cuyos vínculos estrechaba la dureza del oficio. En Liverpool, este modelo de trabajo temporal es todavía recordado como The Evil, el mal. El empleador tenía, por aquel entonces, a principios de siglo, una libertad de contratación total que le permitía reducir los salarios y discriminar por edad, por religión o por favoritismo puramente personal. Y precisamente en Valencia, uno de los precedentes del movimiento obrero fue la huelga de los estibadores de 1842, que intentaba disputar esa libertad de contratación absoluta que les negaba cualquier seguridad laboral. No sería hasta principios del siglo XX y a través de grandes movilizaciones y huelgas como las que tuvieron lugar en España durante los años 30, cuando los estibadores lograron avances decisivos en sus respectivos países, como el sistema de rotación o el establecimiento de los turnos de 6 horas. Sin conocer esta herencia de generaciones mirando al mar con hambre, la verdad es que es difícil comprender la importancia de la solidaridad para un estibador, pero esta es total. Más tarde, en la huelga de 1980, los estibadores de Liverpool retuvieron hasta pudrirse una carga española de tomates que había sido estibada por esquiroles. Años después, durante la huelga de Liverpool, en la que 500 estibadores fueron despedidos y reemplazados a través de una ETT, los contenedores que de ahí salían se rechazaban en los puertos de Suecia y de Canadá. Estos privilegios no son tal, se trata más bien de conquistas que en cualquier caso marcan la diferencia, dado el exitoso resultado de la reforma laboral que han ido emprendiendo los sucesivos gobiernos en España y que ha logrado convertir lo que antes eran salarios justamente remunerados en privilegios. Muy pocos trabajadores pueden presumir de condiciones o de convenios laborales dignos, y los estibadores, con sus reclamaciones, que no es otra cosa que el uso del derecho a la huelga y a la unidad sindical, se han convertido en un incómodo recuerdo del pasado, un ejemplo pésimo, una mala influencia. La plusvalía se ha vuelto algo intocable y el currante solo puede alcanzarla. Asoman las barbas de esos pandilleros Marx y Engels mediante la extorsión y el chantaje. En España trabajan unos 6.150 estibadores en puertos de todo el estado. Son los encargados de subir y bajar la carga a los barcos y tienen un marco laboral un poco particular, porque las empresas que operan en la estiba deben estar asociadas a la sociedad SAGEB, que cuenta con una lista cerrada de empleados. El Partido Popular ha querido desarrollar una ley de puertos que cumpliera con una sentencia del Tribunal de la Unión Europea que obligaba a España a liberalizar el sector de la estiba para que las empresas puedan contratar libremente a sus empleados. Los sindicatos consideran que la reforma del modelo de la estiba recortará los salarios y avalará los despidos generalizados. En distintos comunicados se ha planteado que la reforma convertirá los contratos actuales indefinidos, que además están bastante bien remunerados, en puestos de trabajo sumamente precarios, porque las empresas podrán sustituir libremente a las actuales plantillas, esas incluidas en las listas cerradas de la sociedad SAGEB, en porcentajes crecientes, progresivos, durante los próximos 3 años. A saber, un 25% del total el primer año, un 50% el segundo y un 75% el tercero. UGT, Comisiones y CGT, que son los sindicatos junto a CTM mayoritarios en el ámbito de la estiba, considera que la reforma del modelo constituirá un ERE encubierto que además estará pagado con fondos públicos, porque las indemnizaciones por despido del personal actual tendrá que salir de las arcas del Estado. Se creará un modelo en el que las empresas tendrán capacidad de libre contratación, pero eso tendrá un importante perjuicio sobre la actual composición de plantilla de las empresas que trabajan en los puertos a lo largo y ancho del Estado español. El Partido Popular llevó a votación la Ley de Puertos, su propuesta de reforma de la Ley de Puertos, al Congreso de los Diputados la semana pasada. La votación la perdieron, solamente quisieron apoyar la reforma del Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias y el Partido Nacionalista Vasco. Todas las demás formaciones políticas votaron en contra, excepto Ciudadanos, que se abstuvo. Y ahora se inicia un escenario de incertidumbre, donde el PP tendrá que reformular su propuesta para que sea aprobada en el Congreso y evitar así las multas de la Unión Europea. Parece que esa aprobación lleva pareja un entendimiento con los trabajadores, puesto que algunas formaciones políticas ya han hecho público que no votarán a favor nada que las plantillas de estibadores consideren que pueda afectarles negativamente. Aquí viene mi intervención en este programa número 141. Me encuentro a unos cuantos kilómetros del estudio, pero gracias a la unidad móvil, pues podré aportar un contenido que espero que sea de vuestro interés. En las últimas semanas, por cuestiones laborales, estoy teniendo la oportunidad de poder escuchar bastantes programas de radio, prefiero elegir los de radios libres, y estoy poniéndome un poco al día porque hay mucha producción, hay muchos proyectos ahora mismo que están funcionando y que tienen mucho que decir, ¿no? Que son muy interesantes y que a veces vivimos con prisas, a veces vivimos con compromisos, con obligaciones y no tenemos el tiempo o la ocasión, ¿no? Para poder apreciar pues todo lo que se está generando desde el entorno de las radios libres. Cabezas de Tormenta es un proyecto que entendemos dentro de esa tradición de las radios libres, pero es verdad que por su forma de ser así un poco especial no formamos parte de ningún proyecto más amplio, ¿no? De ninguna radio libre al uso. Es un podcast simplemente que algunas personas pues tienen a bien de reemitir, ¿no? Pero hoy queríamos aprovechar pues para dar un poco a conocer también otros programas que nos parece que merecen bastante la pena y que pues cuando los escuchamos, o por lo menos a mí eso me está pasando estos días, pues sientes como el deseo, ¿no? de que más gente lo escuche también, lo comparta también y se aproveche, ¿no? de todo ese trabajo y de todo ese esfuerzo que se está haciendo pues para aprender, para cuestionarse, para informarse o para formarse, ¿no? Entonces, pues bueno, para meterme así un poco en materia, lo que he estado escuchando sobre todo estos días son más programas de dos proyectos radiofónicos. Uno es Agora Sol Radio, de aquí de Madrid, formado, como en algunos programas dicen, al calor de las movilizaciones del 15M. Y luego Radio Almaina de Granada, una radio pues con la que desde el principio y por cuestiones prácticas y por cuestiones humanas y políticas, pues desde Cabeza siempre hemos tenido bastante, bastante ligazón, ¿no? Quiero empezar hablando de Agora Sol. Están aquí en Madrid, nos hacen un hueco en su parrilla y nada de lo que vaya a decir ahora sobre ella se debe entender como contrapartida por este detalle que tienen con Cabezas desde hace ya unos cuantos años. Y bueno, pues el primer programa del que quiero hablar y el que realmente me ha hecho de repente, ¿no?, me ha abierto el hambre por escuchar más radio últimamente, ha sido Sangre Fucsia, ¿no? Un programa que lleva ya unos cuantos años y que la verdad que es bastante original, o al menos a mí me lo parece. Eligen un tema por cada programa, hacen monográficos, un concepto, y relacionado con eso, pues sueltan varias píldoras, ¿no? Es un programa que está como dividido por secciones. Cada persona que participa se encarga de una sección o de un contenido. Y no sé, me parece muy que se puede sacar bastante de él, ¿no? Destaco la selección musical. Me parece bastante un programa bastante fácil de escuchar. No se hace tostón para nada, no es como a lo mejor el formato tertulia, pues puede haber gente que lo lleve mejor o gente que lo lleve peor, pero desde luego que este es un programa que se escucha solo, que se te pasa la hora volando, mantiene tu atención, y luego pues los contenidos se ve que están bastante elaborados, o por lo menos que sacan muy buen resultado a mi entender como radio oyente, ¿no? Y sirven pues para dar pinceladas sobre los temas que van tratando y muchas veces además, en mi opinión, aportan visiones que son originales, se salen bastante de la consigna o del panfleto fácil, ¿no? De hecho, muchas veces parece que buscan más generarte más dudas que buscar un posicionamiento explícito, ¿no? Aunque el programa tiene un posicionamiento de partida bastante claro y evidente, pero los temas que van tratando, no sé, me gusta que también juegan con la duda. Yo que soy una persona que muchas veces acudo a los materiales, sea un libro, a una charla, lo que sea, muchas veces buscando un poco de respuestas o de claridad o de posicionamientos, y en Sangre Fucsia a veces salgo con eso y a veces salgo con el triple de dudas, pero la verdad es que en ambos casos he disfrutado bastante los programas y considero que he aprendido y que, bueno, que pues eso, que estoy deseando que vaya saliendo el siguiente. Es un programa en el que también da mucho peso a la producción cultural, ¿no? Literaria, cinematográfica, de novelas gráficas, diferentes formas de expresión artística. Entonces, si es un mundo que te interesa especialmente, pues es un programa con el que vas a disfrutar muchísimo. Yo personalmente, por ejemplo, pues hay algunas cosas que me interesan un poco menos, pero bueno, con las demás se compensa totalmente y vamos, que lo recomiendo total y absolutamente. Barrio Canino. Barrio Canino. Otro programa de Agora Sol Radio que quería reseñar es Barrio Canino. Es un programa que dura 2 horas, o sea que no lo podéis escuchar deprisa y corriendo, sino que es para tener un rato. Es un formato más de tertulia en el que suelen llevar también invitados y hacer, pues eso, monográficos. Algunos de los temas que suelen tratar tienen que ver, por ejemplo, mucho con la memoria, ¿no? Con la memoria política, con la memoria histórica, pues la transición, los años 70, guerra civil, años 80 también, han salido varias veces reflejados, la contracultura, también salen unos cuantos programas que abordan la cuestión laboral desde diferentes puntos, ¿no? Organizaciones que están trabajando en conflictos concretos, se ve que tienen interés también por la industria cultural, sobre todo lo relacionado con el rock, con el punk, son programas que han tenido también cabida en Barrio Canino y bueno, pues desde aquí lo mismo, recomendarlo totalmente, que se aprende un montón y que se pasa un rato entretenido y muy productivo, ¿no? Y no quería salir de Agora Sol para meterme en Radio Almaina sin reseñar 2 programas que a lo mejor se escapan un poco del tipo de reseñas que me gusta traer, porque son 2 programas musicales, puros y duros, pero que también me parece que te pueden hacer pasar muy buenos momentos y muy, muy didáctico también el enfoque de los dos, ¿no? El primero sería Onda Sonora, que me parece un programa bastante especial porque preparan monográficos y cogen un tema, como puede ser, es que yo que sé, millones, ¿no? Que han tocado. Algunas veces se centran en un artista en concreto, otras veces se centran en una corriente musical, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, el del surf pop que hicieron o el de los orígenes del P-Funk y también sobre la historia del jazz, pero claro, arman unos programas que duran horas, ¿no? Igual 5 horas, 6 horas. El del P-Funk me parece que duraba más todavía, ¿no? Entonces, pues es algo pues para tenerlo ahí e ir escuchando de vez en cuando. O bueno, si te sube mucho la motivación, pues te puedes pegar un atracón. Pero vamos, muy didáctico, siguiendo casi siempre, por lo menos por lo que yo he oído, intentando respetar el orden cronológico, ¿no? Poner las canciones en orden cronológico e ir explicando un poco la evolución de todo. Y para mí, maravilloso y agradecidísimo. Y el otro, Tiempo de Jazz, que, pues eso, como su propio nombre indica, pues no, el título no deja lugar a muchas sorpresas. Es un programa sobre jazz en el que empezaron haciendo programas dedicados a décadas o a sonidos concretos, a movimientos concretos, ¿no?, de corrientes, tendencias dentro del jazz, y luego ya, pues claro, cuando el número de programas excedió un poco eso, pues fueron haciendo pues lo que han llamado los mixes, ¿no? Pues programas en el que van pinchando un tema tras otro, eso sí, siempre explicando el contexto de autores, contexto del momento histórico. Y para mí un programa pues que me ha hecho también pasar muy buenos momentos y que estoy muy agradecido. Este es Tiempo de Jazz. Y ahora pues nada, nos subimos al autobús durante 8 horas, nos bajamos hasta la ciudad de Granada y abrimos la programación de Radio Almaina. Y pues nada, esta es la que conocía menos y que llevo pocas semanas escuchando, y la verdad es que me he llevado sorpresas muy gratas. Igual que en el caso de Agora Sol Radio, no voy a nombrar todos los programas ni a reseñar todos, pues por falta de tiempo y porque tampoco quiero aburriros, pero bueno, hoy como primer acercamiento a este nuevo tipo de reseñas, pues me gustaría rescatar algunos programas de la emisora granadina, ¿no? El primero que quiero nombrar es Autodefensa Informática. Me ha parecido un programa muy trabajado, muy ameno y también muy, muy interesante, ¿no? Es un programa que, por lo menos los pocos que yo he escuchado hasta ahora, terminas con esa sensación de ojalá todo el mundo escuchara esto, ¿no? Es un programa muy crítico que mantiene unos posicionamientos muy claros de principio a fin y... pero que está hecho también de una forma muy radiofónica, es muy escuchable. La selección musical es bastante ácida y apropiada para los temas que tratan. Y luego también tiene ese don que varias veces en Cabezas de Tormenta hemos expresado, que ojalá nosotros lo manejáramos un poquito más también, que es el don de tratar temas serios y temas duros con humor, ¿no? Así que para mí, un descubrimiento, el descubrimiento del mes, Autodefensa Informática, y lo recomiendo absolutamente. Si te interesa el tema, en Radio ELA hay un programa llamado Tecno Paranoids, también para mí muy recomendable, pero el enfoque veo que es distinto, que Tecno Paranoids es un poco para hablar más de la actualidad que va saliendo en el mundo del software libre y de la privacidad. Y también van entrando más a explicar, ¿no?, herramientas nuevas que se van desarrollando. No sé, es un poco más para seguir la actualidad. Sin embargo, Autodefensa Informática, lo que he podido ver es que van eligiendo temas monográficos, pues por ejemplo uno sobre Facebook, por ejemplo uno sobre las condiciones laborales de los gigantes tecnológicos, otro sobre Twitter, el CNI, no sé, Google, ¿no? Van eligiendo temas, casi siempre con un posicionamiento bastante claro, ¿no?, antagónico, y van pues desgranando y aportando informaciones. Y pues eso en lo que se refiere a Autodefensa Informática. También desde aquí agradecido. Esta misma semana ha salido un programa, han sacado el programa piloto que se llama La Ventolera. Y bueno, quiero decir que este programa me ha parecido también muy especial, me ha encantado oírlo por todo lo que significa. Es un programa que realizan desde la asociación SAPAME, que significa Salud para la Mente, y pues es un programa que lo que trata es de arrojar un poco de luz sobre los mitos y realidades que hay alrededor del tema de la salud mental, ¿no? Es un tema que desde Cabezas de Tormenta hemos tratado en varias ocasiones de manera específica y en muchas de manera transversal, y bueno, ver que sale un programa específico, además hecho por gente que vive esa realidad, ¿no?, y que la afronta de manera colectiva, pues me parece un verdadero notición, ¿no? Así que desde aquí desearle larga vida al programa La Ventolera y desde luego la absoluta enhorabuena a las personas que están haciendo de él una realidad. Y no quería terminar esta visita fugaz a la programación de Radio Almaina sin reseñar también un par de programas que tienen estrictamente musicales. El primero sería Reactive Commons, aka Reacción en Cadena. Es un programa que me ha gustado muchísimo porque es música variada. Van eligiendo, algunos días se centra en un estilo o en otro, pero es bastante ecléctico. Y el criterio único que tienen es que sea música que esté circulando con licencia Creative Commons o que esté en descarga gratuita en internet, ¿no? O sea, música abierta, accesible y que prima el interés porque se pueda escuchar antes que por poder ganar unos euros para que alguien la escuche, ¿no? Y el último programa que quería tratar en esta breve sección de reseñas es Selva Negra, un programa de Radio Almaina que une los mundos del blues y del flamenco, por lo general con el formato de dejar primera mitad del programa para blues, segunda mitad para flamenco, pero también haciendo algunos especiales, algunos monográficos que me están resultando muy interesantes, muy didáctico también. La selección de grupos, de artistas y también de música que pinchan, pues a mí me gusta personalmente. Aparte lo complementan, ¿no? con biografías, con datos biográficos, también explicando, como hemos dicho antes, en el caso de Onda Sonora y Tiempo Jax, explicando mucho el contexto, tanto vital, ¿no? De los autores como histórico y musical, de todo lo que ahí se pincha. Y pues creo que es un programa que te hace pasar un buen momento y que también te puede dar a conocer gente o estilos de música de cara a luego tú pues seguir investigando y ampliando un poco tu conocimiento. Y bueno, pues con esto termino. Sé que al final es muy poco tiempo para cada programa, sé que al final me dejo un montón de programas fuera, pero bueno, es un ratito que hemos tenido y que hemos dedicado para esto. Seguramente habrá más y bueno, espero que os anime a curiosear. Todos estos programas y millones más los podéis encontrar en el portal radioslibres.info, que os animo a que curioseéis. Y nada, esto ha sido todo por mi parte por hoy. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. ¡Salud! Radio Cabezas de Tormenta. Un programa nuevo cada 15 días. No desesperes. En todo el recorrido que Cabezas de Tormenta lleva en las frecuencias o colgado en internet, pues hemos dado cobertura a varias luchas en defensa del territorio. Pues desde el posicionamiento contra el TAP, el tren de alta velocidad, tanto en el Estado español como en Valdisusa, la lucha del ZAZ o los territorios a defender, la protección y resistencia dentro de los bosques de Hambach o la oposición al Franqui. También el año pasado hicimos un especial sobre Chernóbil con motivo del 30 aniversario del desastre en la central nuclear de Pripyat. Desde Cabeza, pues siempre hemos dado cabida a las respuestas autoorganizadas y que tienen como fuerza motor la defensa de aspectos de la vida como son el curro, los cuerpos, las mentes y, cómo no, los territorios que pisamos o que habitamos. Otro ejemplo de lucha que aúna territorio y autoorganización son las luchas contra el MAT o anti-MAT. Voy a hacer un pequeño y humilde repaso por esta lucha, que la he conocido hace poco, pero que lleva años peleando contra un modelo desarrollista y cortoplacista. Perquè el que hem vist des de que ha començat aquest projecte de la MAC és aquesta, la de no contestar les cartes, de passar per sobre de la voluntat de la gent, de passar per sobre dels ajuntaments i de no avisar i d'anar amb aquesta prepotència que ha anat Red Eléctrica Española per sobre de la voluntat del nostre poble. Escuchábamos un fragmento del cortometraje La MAT, ¿a dónde nos lleva el progreso? Este cortometraje del año 2011 fue premio a mejor cortometraje del Cuarto Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Santa Coloma de Gramet. Y bueno, pues habla sobre el MAT, y que lo voy a ir desarrollando a lo largo de mi intervención. Y queda claro que estos proyectos, con la intervención de esta mujer, son imposiciones desde los intereses tanto corporativos como estatales y que avasallan sobre la voluntad de los pueblos, y como siempre, pues es la superposición de los intereses de lo macro sobre lo micro y, en definitiva, de lo global sobre lo local. Entonces, para comenzar un poco con el desarrollo que voy a hacer sobre esta temática, pues la primera pregunta es: ¿qué es la MAT? Entonces, la MAT son las siglas de muy alta tensión, o lo que se ha venido a llamar autopistas eléctricas. La línea de muy alta tensión es un tendido aéreo que tiene una potencia de 400 kilovoltios de corriente alterna trifásica. Bueno, esto para los que seáis más técnicos, abrid lo que es. Yo me he quedado simplemente con el dato de 400 kilovoltios, ¿vale? Entonces, disculpad mi ignorancia en este aspecto. Bueno, estos tendidos pues son superiores a los de 220 kilovoltios, que ya con esa potencia es suficiente para trasladar energía a grandes distancias, energía eléctrica, ¿vale? ¿Qué pasa? En inicio, las MAT, las muy alta tensión o autopistas eléctricas, se proyectó con la idea de hacer como una autopista desde Francia para España, pasando por los Pirineos, y en España que se dividiera en dos ramales, uno hacia Portugal y otro hacia Marruecos, con la idea de pues abastecer de energía eléctrica a estos países. ¿Qué pasa? Que debe quedar claro que la MAT, o sea, simplemente es un transporte de energía eléctrica, ¿vale? No es una fuente o una planta de producción, es simplemente las vías, es decir, es como, pues, como bien la han puesto, autopista eléctrica por donde van los electrones para recorrer grandes distancias. Entonces, ¿qué pasa? Que la base conceptual del MAT se proyectó hace años, estaba relacionada con cómo producimos la energía eléctrica y cómo consumimos la misma. Pese a que uno de los argumentos de sostener la realización de la MAT era suministrar energía eléctrica a España, es un error, porque actualmente, y bueno, ya veníamos desde antes, la generación eléctrica que tenemos a día de hoy en el Estado español es de 108 gigavatios, cuando el consumo por término medio que estamos teniendo va desde 32 gigavatios a 45 gigavatios. Y se recomienda técnicamente que tuviéramos como de potencia un exceso entre 50 y 70% más de eso. Entonces, lo estamos superando. Entonces, ¿de qué viene tanto interés por tener estas autopistas de energía si ya tenemos cubiertas nuestras necesidades? Bueno, pues la idea es un poco el excedente que tenía Francia, principalmente producido por energías nucleares, derivarlo a otros países que estaban en desarrollo, como podría ser en desarrollo, siempre entre comillas, como podría ser Marruecos, o que estaban, pues eso, iniciándose en el desarrollo energético, como podría ser Portugal, ¿no? Entonces, pero en el Estado español realmente siempre se ha puesto como argumento para poder defender estos proyectos, pero es que en estos momentos no son necesarias las muy alta tensión o las autopistas eléctricas en nuestro territorio, porque lo que realmente necesitaríamos sería un reparto interno que no necesita para nada esta infraestructura descomunal. Además, esta infraestructura es muy costosa de mantener, es petrodependiente, vamos, que necesita combustibles fósiles. Y bueno, pues realmente todo, pues como se ha ido viendo, esto era un negocio que se alinearon entre la red eléctrica española y su equivalente en Francia, y la idea era, a través de estas redes o más que redes, autopistas de electricidad, pues sacar el dinero a partir del peaje que se cobraría por llevar la electricidad tanto a Portugal como a Marruecos. ¿Qué ha ocurrido? Que este proyecto, estamos hablando de principios de los años 2000, entonces, claro, han cambiado muchísimo las cosas en tanto nuestra situación energética como Estado, como la situación de Portugal a nivel económico, como también la situación de Marruecos y la misma situación de Francia como exportadora de energía a partir de energía nuclear, ya que está habiendo problemas para abastecerse de uranio. Entonces, como aquí empezamos a ver que son proyectos que se realizan en una etapa, pero que luego va pasando el tiempo, van cambiando las situaciones, tanto económicas como de necesidades de electricidad y demás, y hace que estos proyectos no se puedan parar, pero ya es inevitable. Entonces, bueno, uno de los efectos que podemos ver con estos proyectos son el impacto ambiental, el impacto que tienen sobre los territorios, ¿no? Son unas torres enormes, más grandes que las que podemos ver habitualmente, con unos tendidos eléctricos también pues, bastante poderosos, por decirlo de una forma, ¿vale? Y entonces el primer impacto que vamos a tener va a ser un impacto visual, ¿no? Un impacto lo que es el paisaje. Y luego pues tendríamos, por lo que viene, tú pones una infraestructura nueva en un medio, pues se van a ver afectadas tanto la fauna, especialmente se van a ver afectadas lo que son las aves. Por ejemplo, en el Todo por Hacer de febrero hubo un artículo en el que se nombraba el impacto que tienen las torres de alta tensión, no de muy alta tensión, pero las de alta tensión sobre las aves. O sea que imaginaros el impacto que tiene en estos animales, ¿no? Entonces, luego también lo que implica la instalación de estas torretas son que tenéis que deforestar, bueno, se tiene que deforestar todo el territorio, bueno, no todo el territorio, no voy a ser exagerada, parte del territorio se tiene que deforestar, pues para que entre la maquinaria, para sentar lo que son las torretas, luego para que los cables de tensión no toquen en las copas de los árboles y no haga contacto y se prenda fuego. También es una infraestructura que hay que mantener muy bien porque las características que tiene puede provocar un incendio forestal y demás. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Vale, y luego también, pues, ¿qué repercusiones tiene en los habitantes y las habitantes de esos territorios, en los habitantes y habitantes humanas? Pues en la salud. Se ha demostrado, aunque la OMS no se posiciona claramente en este aspecto, pero que las ondas electromagnéticas de baja frecuencia están relacionadas tanto con tipos de cánceres como pueden ser la leucemia infantil o los cánceres cerebrales, como las cefaleas o dolores de cabeza, el insomnio, o sea que tiene unas repercusiones en lo que es en la salud humana, ¿no? Entonces, bueno, esto es el MAT en líneas generales. Ahora voy a empezar a comentar un poco más específicamente. Voy a hacer un poquito más de reducir lo que es la escala y vamos a comentar cómo empezó este MAT en el Estado español, ¿no? Con la ruta de Baixàs, que está en Francia. Pasamos los Pirineos y vamos a Bescanó, a Santa Llogaia, perdonad si pronuncio mal los nombres, en Girona. Bueno, pues como he comentado, el impacto ambiental de este proyecto era evidente, ¿no? Entonces se pasaba principalmente por una serie de territorios con áreas naturales muy, muy hermosas, muy, con mucha vegetación y demás en la zona de Girona. Y esto hizo que, aparte de ver todo lo que hemos estado viendo anteriormente, de que este tipo de infraestructuras eléctricas no respondían a las demandas energéticas de la zona, pues empezaron a movilizar, y esta lucha lleva ya como 15 años, porque sí que me ha costado un poco hacer un poco la cronología, pero en torno a 10-15 años lleva la lucha, ¿vale? En contra de las construcciones de las muy alta tensión. Bueno, desde un primer momento esto se ve como una imposición desde Europa, y entonces los habitantes echan en falta pues la transparencia, las jornadas participativas para tomar decisiones con algo que les va a influir en su vida directamente. Entonces todo eso empieza a hacer pues eso, tomar conciencia de que se tienen que autoorganizar, y entonces empiezan a organizarse principalmente en la plataforma No a la MAT. Y luego en otra serie de colectivos, o sea, pues desde los campesinos y campesinas, pues que se reunían y decían, pues también nosotras nos unimos, desde los, pues yo qué sé, los que llevaban los sitios de turismo rural. Entonces se fue creando como un conglomerado, ¿no?, de personas que empezaron a hacer acciones de muy diferentes características. O sea, había acciones diversas como la más intuitiva, salir a la calle y manifestarte y decir esto no me parece bien, como cortes en las carreteras. Luego también se utilizó la vía legalista. El 6 de julio de 2007 se presenta una querella en el Tribunal Superior de Justicia que se desestima por un error de forma, pese a que se admitió y toda la documentación se validó en la fecha de admisión. Curiosamente, luego, justo 2 días después, se aprueba una partida de la Unión Europea de 225 millones de euros para la construcción de la MAT. Bueno, también se realiza una acción a lo mejor más directa, más sobre el territorio, que fue la primera ocupación forestal que encontramos registrada en lo que es el Estado español. Y esta primera ocupación forestal se realiza, o ocupación de los bosques, ¿no?, como puede ser el ejemplo que tenemos en Alemania con Hambach. Y entonces esta ocupación se realiza en lo que iba a ser la Torre 114. La ocupación, os recomiendo que os veáis el documental que he nombrado antes, porque es increíble la creatividad, el ingenio y lo que hace en las manos, ¿no? En el sentido de, bueno, de poner en jaque a las máquinas de una manera bastante maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, pues esta ocupación duró hasta el 2010, y el primer fin de la ocupación del bosque era impedir que las máquinas pasasen, impedir que generasen beneficios las empresas que estaban realizando todo este expolio con el tema de la MAT. Y bueno, pues cuando se desaloja el bosque, 9 personas que son apresadas pues son acusadas por coacción a la red eléctrica de España, española, por impedir la libre actuación de dicho grupo empresarial. Estamos hablando del 2010, y al final esto se pudo demostrar que no era cierto, porque la coacción lleva implícita una serie de actos violentos que se demostró luego que no era cierto. Y bueno, se quedó fuera de un procedimiento penal. No he podido seguir la pista de qué ocurrió con esto, pero bueno, si alguien puede mandarnos información, nos buscáis el contacto ahí en la página web y nos la mandáis. Bueno, luego, con la vía legislativa, como os he comentado antes, se puso un recurso, una querella, perdonad, Y esto siempre se ha ido tirando para atrás, luego se ha ido también recurriendo hasta que llegó el último recurso el año pasado y nada, que no les daban la razón. Si venimos un poquito más para adelante en el tiempo, nos plantamos ya en el 2014, en el 8 de enero de 2014, donde un hombre se enterró con un coche y en uno de los lugares donde se iba a construir una torre de esta infraestructura energética, la Torre 66, en la localidad de Viladasens, en Girona. Y este hombre pues, se enterró en el coche, se ató a un bidón de hormigón y así impidió que entrara de nuevo la maquinaria y demás. Ese mismo día hubo también enfrentamientos entre los activistas que estaban apoyando la acción y demostrando, aparte de su solidaridad con el compañero, demostrando también su rechazo a la MAT. Quiero recalcar que es un proceso que, como he dicho, lleva más de 10 años vivo. Y esto fue en el 2014, o sea que todavía hay bastante llama ahí prendida. Y entonces, bueno, pues ese día hubieron enfrentamientos contra los Mossos de Escuadra y los activistas, pues bueno, no se sabe muy bien, bueno, hay ciertas hipótesis por lo que he leído, pero el día de los conflictos no hubo identificaciones ni hubo nada. Y al día siguiente como que apresaron a 6 personas, curiosamente. O sea, luego aquí pues está lo de las listas negras y demás, ¿no? Entonces, bueno, ya voy a ir cerrando. Entonces, ¿qué ha pasado? Que bueno, la lucha sigue encendida. ¿Por qué? Porque la MAT sigue siendo una realidad. Aunque veamos que es una estructura que no sirve para nada, que es simplemente con unos fines totalmente pues para financiar sus bolsillos, pues ahora estamos viendo que va a haber un plan Juncker, va a dar un plan que va a fomentar 6 megaestructuras, 4 de ellas también relacionadas con la energía eléctrica, 2 de ellas relacionadas con los gaseoductos dentro del territorio español y que se está pidiendo financiación para poderlas avalar. Y tiene un coste en torno a unos 5.000 millones de euros. Yo pienso que con ese dinero se podría hacer planes de eficiencia energética, que es lo que realmente a lo mejor estamos necesitando, de redistribución de la energía eléctrica y demás. Bueno, para no enrollarme, porque si os interesa el tema, podéis buscar la información en donde tengáis vuestras fuentes. Ahora mismo la lucha de la MAT está focalizada tanto en Girona, como que fue el primer foco, también en el País Valencià, que también está teniendo problemas con esta infraestructura. En Navarra también se está planteando otra MAT. O sea que está como toda la zona pirenaica en pie de guerra, tanto la vertiente del territorio español como la vertiente francesa. Entonces, dentro del territorio español tenemos agrupadas todas estas personas, porque desde Girona se decía que ni la MAT para nosotros ni para nadie, y han seguido con ese eslogan, ¿no? Entonces han creado una red de apoyo mutuo en respuesta de los megaproyectos energéticos, que bueno, pues que reúne pues como la que se inició al inicio, ¿no? Personas de muy diferentes índoles, agrupaciones políticas que se oponen tanto, pues eso, como he comentado antes, al proyecto. Y ahora están bastante volcadas en lo que es en apoyar a las 6 imputadas de la acción del 2014, porque ahora se está celebrando el juicio. Entonces, ¿qué está pasando? En contraposición, como pasó con los compañeros que ocuparon el bosque, que se quedó en algo que, bueno, no lo he podido seguir, pero que ya no era penal, esto ha pasado a ser penal. Y les están pidiendo, por hacer desobediencia civil, 37 años de cárcel y una responsabilidad civil de 28.836 euros. Por defender sus tierras en una acción de levantamiento contra una imposición que viene desde simplemente los deseos de enriquecimiento de unas pocas personas. Entonces, poco más tengo que ir comentando, simplemente señalar que bueno, que a mí me ha gustado mucho y esto lo he conocido hace poco, pues estas cosas, ¿no? Que ves una pegatina en un local y dices T66 y dices, ¿y esto qué es? Bueno, yo me puse a buscar y entonces he encontrado todo esto, que seguro que hay más cosas, pero bueno. Entonces, bueno, pues que me parece una lucha que es un ejemplo dentro de nuestro territorio, de una lucha que sigue viva dentro, o sea, desde hace 15 años, que si queréis más información, os recomiendo que visionéis el documental que os he comentado al inicio. Luego podéis consultar autopistaelectriciano.blogspot.com.es, torre66.wordpress.com y bueno, ya enlazaremos estas dos paginitas para que las tengáis a disposición. Y bueno, me voy a despedir con una canción de Orchestral Maneuvres in the Dark que se llama Electricity. Y que bueno, que la he traído a colación un poco porque como el año pasado estuvimos haciendo el programa de la energía nuclear y este grupo se hizo bastante famoso por su tema de Nola Gay, que seguro que la habéis escuchado en algún sitio, entonces Nola Gay fue el bombardero que lanzó las dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Y bueno, que la disfrutéis. Y no al mat.